Espero que a economia vá grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el espacio de economía política de la radio sindical. La voz de los trabajadores, como todos los lunes, transmitiendo de 7:30 a 8:30 de la tarde, noche, porque en realidad todavía está oscuro en este invierno que todavía no acaba. En el último programa de lo que vendría a ser agosto, así que si pasamos este programa estaríamos habiendo pasado a agosto, como está celebrando ahí DJ Clotario, quien aprovechamos mandarle un saludo a nuestro a la mitad del alma de este espacio, ahí nuestro radio controlador, el que hace posible que salgamos al aire todos los lunes. Y recuerden, siempre repeticiones a través también de la radio sindical online, La Voz de los Trabajadores. Nos pueden escuchar los días martes a las 1 de la tarde. En el programa del día de hoy, aparte de lo que es contingencia, vamos a estar comentando lo que será la participación de con nuestras en el sexto encuentro de la economía de los trabajadores, aunque en realidad más que nuestra participación, que vamos a ir a reportear, lo importante, lo interesante es presentarles de qué se trata este encuentro, que ya va en su sexta jornada, en su sexta repetición, aunque ninguno es igual a otro, y diría que incluso en este caso, que es un encuentro internacional, el que se viene puede ser, y esperamos que así lo sea, un hito en lo que es la economía autogestionaria, la economía cooperativa, aquellas economías que se presentan desde la praxis contra el orden capitalista, que puede ser, como le decía, un hito, especialmente siendo que se va a celebrar en Argentina, cuna de las empresas recuperadas en los últimos 15 años. Bueno, de esos temas vamos a estar hablando más adelante. Para comenzar, tenemos una efeméride que nos encontramos hoy día en los medios, en realidad el día de ayer. Esta en realidad calza con esta. No, en realidad es el día de hoy, pues si ya estamos 28 de agosto, ¿no es cierto? Sí, pues 28 de agosto. Resulta que el futuro presidente de este país y expresidente, o quizás nos estamos adelantando un poco a los cálculos electorales, que nos perdonen aquellos que todavía le hacen al tema del voto, pero resulta que se cumplirían 35 años el día de hoy desde que Sebastián Piñera se fugó de la justicia por el caso Banco de Talca. Hacemos el llamado permanente a donde tenga la oportunidad mencionar el Banco de Talca, hacerle difusión al caso Banco de Talca. Nos parece bastante ilustrativo respecto a las conductas de quién será el mandamás en términos políticos, el conductor, el administrador, el nuevo patrón del Estado chileno, probablemente a partir del otro año. Pero en fin, lo que se cumple son 35 años, ni joven ni viejo, adulto joven del caso, desde que fue declarado reo, y no por lindo, como le dijo la otra vez el Osandón, fue, ¿no es cierto? Sí. Fue declarado reo hace 35 años, un 28 de agosto de 1982. ¿Qué lo declaró reo? El ministro Luis Correa Bulo, por fraude bancario. Ese es, digamos, el... ¿cómo decirlo eso? ¿Esa fue la razón de su acusación, no? Eso, fraude bancario, eso fue el delito, digamos. Fraude bancario. 24 días estuvo prófugo de la justicia el empresario hasta que Pinochet lo libró de ir a la cárcel. La historia es un poco así. En los 80 había una debacle bancaria, ¿no?, que obligó a que se intervinieran varias entidades financieras, entre ellas el Banco de Talca, que se encontraba en cesación de pagos, ¿ya? Y lo cual estaba naturalmente afectando todo el sistema bancario nacional, incluyendo al Banco Central. La información de la época revela que a octubre de 1981 la deuda superaba los 38 millones de dólares. Bueno, el tema es que Sebastián Piñera, entre marzo del 79 y septiembre de 80, fue gerente general del Banco de Talca. Y en esos años quedaron ciertas empresas de papel. En la investigación del caso Banco de Talca, la justicia pudo establecer que el banco tenía un préstamo de más de 200 millones de dólares a empresas relacionadas. Esas serían las empresas de papel. Había quintuplicado su capital y reservas cuando la ley tenía como límite máximo el 25% del capital de la entidad bancaria. O sea, había algo raro a todas luces. El banco tenía una serie de sociedades relacionadas y, según la información judicial, no necesariamente existían, no necesariamente tenían existencia legal. ¿Y qué pasaba? Que los controladores ejecutivos del banco le otorgaban crédito a estas sociedades inexistentes sin garantía. Entonces, en el proceso se logró establecer que los involucrados, desde su posición privilegiada en el banco, otorgan crédito a estas empresas que tenía como fin comprar acciones del propio banco. O sea, una triangulación. Algo que hasta el día de hoy se habla bastante como parte de los chamullos que suelen hacer los empresarios, ¿no? Este modelo de negocio de capitalización usaba la triangulación de fondos y había sido ideado por una empresa de Piñera que se llama Infinco. Que justamente tomaron la asesoría del Banco de Talca el año 78. Este sería el primer gran triunfo de Piñera sobre la justicia. En tanto, el Banco de Talca fue liquidado el año 82 y después fue comprado por el banco, bueno, a grandes cuentas, después como de varios nombres, es parte de lo que hoy es el Banco Santander. Eso es una de las efemérides que teníamos que comentar al día de hoy. Pero otro tema que queríamos comentar y que nos impactó bastante, porque el lunes pasado estábamos hablando de lo positivo, de hecho con nuestra invitada, con Javiera Valencia de Fundación Terram, me acuerdo que estuvimos comentando cómo Chile iba saliendo de a poco del medievo a raíz de la aprobación del aborto en tres causales. Estuvimos comentando al respecto, calificamos sí como estos pasos pequeñitos, estos bien pasos bien tímidos, por no decir a veces cobardes, en enfrentarse, digamos, a las élites conservadoras de este país, pero de que era un paso, era un pequeño paso, al menos ya salíamos del listado de países ultra pechoños, ultra conservadores, que deben ser como 6 en el mundo, uno de esos, el Vaticano. A esa altura estamos, a la altura del Vaticano. Pero resulta que sabemos que la ley es un papel que nos puede permitir un piso, pero eso no quita, digamos, que el patriarcado se siga manifestando incluso por sobre la ley. Y quizá uno de los casos más chocantes tuvo que ver con el caso de esta niña de 15 años, una adolescente de 15 años, que justamente al día después de esto estaba internada en el Hospital San Juan de Dios luego de haber sido drogada y violada aquí en la comuna Quinta Normal, muy cerca aquí de la radio, por un sujeto de 21 años que habría conocido por las redes sociales, creo que específicamente por Facebook. El sujeto, identificado como Steve Sánchez, contaba con otras dos denuncias por violación utilizando similar modus operandi, o sea, contactar a sus víctimas mediante redes sociales. Creo que también a través del uso de droga, y con uso de droga no estaba hablando de marihuana, que fue lo que este tipo dijo al momento de ser detenido. Estaba hablando quizás de anfetamina o alguna otra cosa que al final complicó el estado de ella. Tenía una gran presión en su cerebro. La causa de muerte fue una, abro comillas, encefalopatía hipóxica isquémica en contexto de su estado de hipertensión endocranial refractaria por edema cerebral. Bueno, todo ese montón de palabras que cuesta uno entender, es más que todo que había recibido golpes fuertes en la cabeza, y por eso es que después del martes de haber estado internada grave, falleció el día sábado en la tarde, según informó el centro asistencial. Como les decía, naturalmente puede sonar un poco repetitivo, pero más allá de las leyes, naturalmente aquí lo que hay que hacer es un trabajo más cultural, como se podría decir. Reproducimos conductas patriarcales probablemente todos los días, no nos damos ni cuenta. No es raro, son 10.000 años de opresión del hombre sobre la mujer, por lo tanto son 10.000 años también de privilegio masculino, y en este caso sentirte dueño

No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Mujer, no dejes que te quiten tu poder again, no. No dejes que te quiten lo tuyo. No dejes que te digan cómo tienes que ser antes que con nadie contigo ser fiel. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de esa canción Mujer, tu poder de lengua alerta para hablarles justamente de lo que nos convocaba el día de hoy, que es este sexto encuentro internacional de economía de los trabajadores, del cual ya les aviso que vamos a tener un programa especial con la evaluación que podamos hacer con otros asistentes al encuentro. A partir de las experiencias que se hayan viviendo en los 5 días que corresponden entre este miércoles y el domingo ahí en la localidad de Pigüé, bueno, también pasando por Buenos Aires, ahí va a ser el lugar de desarrollo de este encuentro. ¿De qué se trata este encuentro? En el fondo, el Encuentro Internacional de Economía de los Trabajadores, en su sexta versión, es un evento que junta a todos aquellos que estén como interesados, comprometidos con lo que son las prácticas autogestionarias y el proyecto de una nueva economía de los trabajadores. Así lo dice la organización y efectivamente es como un poco el margen de gente que convoca este evento. Está muy relacionado con eso. Nosotros hemos tenido el privilegio de entrevistar a harta gente metida aquí en la radio, metida en lo que va a ser la delegación, que de hecho, curiosamente, la delegación chilena es la más numerosa, probablemente porque Argentina está al lado. Es mucho más fácil de ir que cuando los encuentros, por ejemplo, han sido en Venezuela, en Uruguay, qué sé yo. Así que naturalmente hemos tenido la oportunidad aquí de entrevistar a varios participantes, por ejemplo la Federación Trasol, la Federación de Cooperativas de la Producción, gente de Estudios Nueva Economía que también va a ir. Muchos de ellos no solo van como asistentes, también van a exponer. Así que va a estar bastante interesante, bastante variado. Nosotros que vamos, digamos, como comunicadores, un poco reporteando este encuentro, vamos a traer harta información, esperar traer algunas entrevistas más bien concentradas. Veremos cómo lo podemos hacer. De repente podemos pasar al formato audiovisual. Ahí les vamos a estar contando. Lo importante es que, como les decía, la otra semana vamos a estar evaluando lo que será el encuentro, y ya al menos nos contactamos con quien está organizando el evento desde Argentina para tener la posibilidad de realizar una entrevista, que es el antropólogo Andrés Ruggeri, a quien hace rato le seguimos los pasos mucho antes de lo que comenzara aquí con nuestras, porque es uno de aquellos que estaban teorizando las prácticas en la Argentina, que estaba recuperando las empresas abandonadas por los patrones. Ustedes saben que una de las primeras experiencias que tuve con nuestra fue ir a Sanón, o a Facimpat actualmente, esta fábrica sin patrón, Facimpat, de ahí vienen las de ex Cerámicas Sanón, allá en el sur de Argentina, en Neuquén, esto a la altura de Temuco. Y esto, nosotros fuimos como el año 2012, si mal no recuerdo, que fue el año cuando empezó Econo Nuestra, así que ese fue nuestro primer viaje ahí en una aventura larga, un bus, pero tuvimos la suerte que tuvimos donde quedarnos allá en Neuquén, así que aprovechamos mandar saludos a todos los compañeros allá que nos recibieron y tuvimos la oportunidad de conocer la empresa por dentro, cómo habían transformado un poco la producción, cómo hayan transformado la forma de organizarse internamente y girando aquella máxima que no es algo nuevo naturalmente, pero que había costado dar la vuelta, siempre logra revertirse esos procesos de en que se va afianzando la clase trabajadora, controlando la producción, porque pareciese que la democracia nunca entra a las fábricas, pues ahí está la clave, ¿no? Por eso es que uno tiene y puede abiertamente referirse a esto como una dictadura del capital y no se estará equivocando demasiado. Pero estas son experiencias donde las fábricas sí están entrando, o sea, la democracia sí está entrando a las fábricas, y eso lo vuelve bastante notorio, cómo se revierten, digamos, las relaciones sociales que se establecen a partir del trabajo, a partir de la producción, lo que antes Marx llamaba las relaciones de producción. En ese contexto, como les decía, es que vamos a estar estos 5 días, a pesar de que el encuentro ya comenzó. Tiene actividades previas aproximadamente desde el 23 de agosto que se están realizando actividades previas con visitas a distintas experiencias allá en Argentina, los alrededores de Buenos Aires, y en particular el encuentro que se va a desarrollar, ya el encuentro internacional, más que las actividades previas, el encuentro en sí se desarrolla entre el 30 y el 2 de septiembre en Buenos Aires al principio, pero más que todo va a ser en Pigüé. Pigüé es una localidad que debe quedar como a 400 kilómetros de Buenos Aires, y vamos a estar ahí en la cooperativa de trabajo Textiles Pigüé, así se llama la empresa, así que ahí vamos a estar funcionando. Es un pueblo pequeño, yo creo que esto va a ser invadido porque son aproximadamente unos 600 asistentes, de los cuales un cuarto va a presentar ponencias, y un montón de ponencias, charlas, así que va a estar muy excitante intelectualmente, pero también en términos relacionales, conociendo de primera fuente las experiencias autogestionarias alrededor del mundo, porque como encuentro internacional cuenta con gente que viene desde Asia, en realidad hay presentes de todos los continentes, si no me equivoco, sí. Hay presencia de todos los continentes y, como les decía, también incluye experiencias locales aquí chilenas que vale la pena también ir conociendo, y que esperamos que este encuentro también sirva como para posicionar las experiencias, especialmente de cooperativas radicales, como les suelen llamar aquí las que se están desenvolviendo hoy en día, que vendría a ser como una nueva oleada de cooperativismo aquí en Chile, que es interesante que se den a conocer también para afuera, aunque en estos momentos siempre creemos que es más importante que se vayan conociendo acá, para adentro, teniéndola como un referente. En fin, ¿qué más les quería contar? Bueno, el primer encuentro fue realizado en 2007, así que esto vendría a ser como, y también en Argentina, así que esto vendría a ser como el sexto encuentro, pero conmemorando también los 10 años de aquel primer encuentro, y que hoy en día está integrado, o sea, organizando como comité organizador, tiene muchas más organizaciones y movimientos a nivel global. Los que asisten en general son trabajadores de empresas recuperadas y autogestionarias, también cooperativas, también hay organizaciones sociales y populares que llevan a cabo esta forma de desarrollo. Entre otras cosas, tenemos una urgencia acá. Ahí sí. Sonó la alarma del reloj. Bueno, como les decía, lo habíamos previsto esto de Clotario, podía pasar. Era un riesgo. Bueno, como les decía, también asisten sindicatos, académicos interesados y todos los que estén comprometidos con las prácticas autogestionarias. Nosotros nos sentimos bastante llamados por eso y creemos que de verdad es un privilegio tener la oportunidad de asistir. Honestamente, porque antes no habíamos podido ir. Imagínense que, antes, al principio se había desarrollado en Argentina, después en México, después en Brasil, después en Venezuela. Así que qué bueno poder tener la oportunidad de asistir a la vez en la cual nuevamente se celebra en Argentina, y más aún a una década, digamos, del primer encuentro internacional. Algo que quería comentarles un poco son los temas de los cuales se van a hablar. Hay de todo, no sé si puse hincapié, pero es importante mencionar que van organizaciones también de trabajadores, porque, por ejemplo, uno de los puntos es los desafíos de los sindicatos. Aquí estamos hablando desde una radio sindical, así que es bastante relevante cómo otras formas de trabajadores asalariados también pueden mirar hacia la autogestión. Lo mismo para temas más generales, como por ejemplo un análisis político-económico de la crisis capitalista global, el análisis, esto también bastante interesante y amplio, como es analizar la autogestión como práctica y como proyecto alternativo. También está el enfoque de género para la economía de los trabajadores, la educación popular, cuál es la relación con el Estado, etcétera, etcétera. Para el caso latinoamericano también hay un tema que es de la informalidad del trabajo, eso también es bastante interesante. Ahora, quizás la primera pregunta es, ¿a qué le llaman economía a los trabajadores? Eso es como lo primero que hay que tener claro. Bueno, economía de los trabajadores en realidad son todos los aspectos relacionados en la economía que tienen que ver con la participación de la clase trabajadora en la organización económica. Creo que es una muy pertinente definición. Esto se puede dar a través de la autogestión de una empresa o de un proyecto de autogestión generalizado, de experiencias históricas del cooperativismo o de la economía social, que es otro aspecto. La economía social también bastante usado hoy en día como concepto, donde también está la economía solidaria, la economía popular, y también, como le decía, la relevancia por la lucha del trabajo contra el capital que tienen los trabajadores asalariados, que sería parte de la economía formal, como también aquellos que son parte de la economía informal, para aquellos que trabajan sin contrato, aquellos que están en condiciones también más precarias. En el fondo, por economía de los trabajadores se ve una perspectiva que es muy parecida a lo que nosotros tratamos de hacer aquí desde con nuestra una economía política, pero desde y hacia los trabajadores, desde ese enfoque y para justamente beneficiar o desarrollar, digamos, la potencialidad del pueblo trabajador, que siempre se ve mermado y obstaculizado por el capitalismo, no solo por el acceso a, sino que también a la realización misma de lo que puede dar una labor. Es súper interesante en muchos aspectos y muchas aristas el tema de la economía de los trabajadores. Por lo mismo, creemos que este tipo de encuentros ayudan a dialogar, ayudan a conversar las distintas visiones. Nosotros aquí, por ejemplo, aquí en este mismo espacio hemos preguntado a invitados qué opinión tienen de la autogestión. Muchos tienen distintas opiniones al respecto y creemos que estos son los tipos de instancias como para irlas discutiendo en confraternidad, en un ánimo de apoyo mutuo, de solidaridad, de aprender del otro más que de andar ganando e instalando posiciones. Especialmente en el actual contexto del capitalismo. Así que estamos bastante entusiasmados con el desarrollo de este sexto encuentro internacional La Economía de los Trabajadores a realizarse esta semana. Y como les decía, repito, vamos a tener un programa especial el próximo lunes contándoles un poco cómo estuvo la experiencia, qué pudimos rescatar de ahí. Vamos a estar seguramente con algún invitado que sea parte de la delegación para tenerlo aquí en directo. Y vamos a traernos hartas entrevistas que esperamos sistematizar para poder difundir y compartir con todos ustedes. Se plantean cambios profundos cuando uno habla de la economía de los trabajadores. Siempre se siente que uno lo que está haciendo es transformando, por no decir también revirtiendo el orden capitalista, poniendo arriba a quienes deberían estar, que son los que crean el trabajo, y abajo a los parásitos, en este caso los burgueses y el Estado. ¿Será esto una revolución? No lo sabemos, pero nos agarramos de eso para tirar esta próxima canción que se llama ¿Es esto revolución? De la banda local Emociones Clandestinas. We'll be right back. tiempo que dirigen otros, aún están con sus dilemas de colores y banderas. Yeah. soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Un tema que queríamos comentar, ya habiendo mencionado un poco lo que iba a ser la experiencia del sexto encuentro internacional de economía de los trabajadores, y que vamos a estar enfocando, justamente dedicando todo el próximo capítulo, así el próximo lunes, el primer programa de septiembre va a ser dedicado a lo que fue esa experiencia, asistir a este encuentro internacional de la economía de los trabajadores. Es también un poco la contingencia, y uno de esos tiene que ver con el tema migrante. Les digo esto porque efectivamente uno tiene ciertos temas a los cuales trata de darles más difusión, más cabida. Por un lado, en el caso de la economía, digamos, de los trabajadores, lo relevante es que genera bastante atención, no muchos conocen el tema, entonces uno trata de darle harta difusión. Y en el caso del tema migrante, digamos, hay mucho prejuicio. Bueno, así que por lo mismo también queríamos tratar ese tema, ya que tenía que ver con la contingencia, es a raíz de justamente de la nueva ley de migraciones que sacó, que tiró la presidenta Bachelet, o que ingresó más bien al Congreso, y que ingresó la semana pasada, el día miércoles, aunque sin suma de urgencia, pero una nueva ley de migraciones que busca reemplazar aquella que viene en 1975, y más encima en pleno comienzo de la dictadura, no es cualquier cosa. Distintas organizaciones, especialmente de migrantes, han criticado el texto, al que no habían tenido acceso oficial hasta que se envió este proyecto de ley al Congreso. Obviamente eso habla de la baja participación, bueno, pero que caracteriza tanto, digamos, al Estado de Chile, que tira, no sé, ley de educación sin preguntar a la gente de la educación, que tira leyes de migración sin preguntar a los migrantes, etcétera. El proyecto que ingresó este miércoles, como le decía, sin suma urgencia, a la Cámara de Diputados, entre otras cosas, por ejemplo, otorga permiso de trabajo a ciertas personas bajo la condición de visita por un año prorrogable a otro, solo una vez, dejando fuera a quienes tengan intenciones de emigrar. Además, la iniciativa no contempla una institucionalidad especialista en esta materia, más allá de establecer un sistema nacional migratorio. Ambas cosas vendrían a ser como las más grandes críticas, pero antes de entrar a eso, quería comentarles cuáles son los ejes del proyecto. Uno de esos, por ejemplo, es la creación de un registro nacional de extranjeros, que buscaría transparentar motivos de migración, país de origen, nivel de escolaridad, profesiones, antecedentes legales, bancarios, etcétera. Una de las críticas que se hace es que este Registro Nacional de Extranjeros tendría un enfoque más cercano a la seguridad de Estado, muy parecido en realidad al enfoque que tenía la ley original del 75, más allá de enfocarse en los derechos de los migrantes, que eso es muy importante, dar igual esa vuelta, ese cambio de enfoque. Otro de los ejes es que se crea un comité de política migratoria, que está presidido por el ministro del Interior y que a la vez está compuesto por Relaciones Exteriores, Hacienda y Justicia. La crítica que sale ahí es que justamente no hay un organismo que esté especializado en el tema, y solamente este comité, digamos, de política migratoria. Otro tema que vendría a ser uno de los ejes de esta ley es el catálogo de causales de provisión de ingresos, o sea, un listado de cosas por las cuales no te dejarían ingresar, como por ejemplo usar documentos falsos o adulterados, haber sido condenados, tener juicios pendientes, tráfico ilícito de drogas o armas, trata de personas, entre otros. Otro catálogo también son de causales de expulsión, unos que no te dejen entrar y otros que te digan que te fueras, como por ejemplo infringir la prohibición de ingreso, bueno, está relacionado con lo anterior, presentar documentos falsos, realizar actividades remuneradas siendo turista sin permiso, entre otras. Y finalmente, uno de los últimos ejes, la creación de nuevas categorías de visas migratorias. Habría de turista, visitante, habitantes de zona fronteriza, residentes temporales y residentes definitivos. Como les decía, entre estas diferentes categorías, una de las más polémicas es la de visitante. puesto que otorga permiso de trabajo a los extranjeros para desarrollar ciertas actividades específicas, no cualquiera. Por ejemplo, visitante de negocios, profesional o técnico, transportista, estudiante en programas de corto plazo, tripulante de transporte internacional, corresponsal de prensa, artista, deportista, académico, conferencista, cooperante y voluntario internacionales, pasante, misionero, etcétera. Pero es si uno empieza a escuchar este listado, evidentemente se refiere a personas altamente calificadas, no gente que tiene propósitos de quedarse acá o de moverse, digamos. Hoy las personas que migran no tienen esa alta calificación, dicen desde una de las organizaciones migrantes que critica el proyecto. Y en cambio tienen propósitos migratorios, no solamente venir a trabajar esporádicamente o a estudiar una pasantía. Bueno, otra de las críticas es la falta de una institucionalidad migratoria, eso lo comentamos anteriormente. En otras palabras, se genera, claro, un comité de ministros, pero no hay mucho cambio respecto a lo que ocurre actualmente. No está esta gran institucionalidad que están demandando hace tiempo las organizaciones migrantes. Además, como decíamos anteriormente, hay ausencia de un enfoque de derechos. Uno podría decir que está más cercano al control migratorio más que al enfoque de derechos, careciendo de empatía y realidad, continuando la línea de la ley del 75, esta línea asociada a la seguridad nacional, entendiendo obviamente que el trabajo más importante que debe ser tomado en conjunto desde el gobierno y la sociedad civil es derribar los mitos asociados a los migrantes. Todos los estudios siempre han sugerido que la migración no solo es un derecho, sino que le hace bien a los pueblos por el intercambio cultural, por el intercambio de conocimiento, etcétera, etcétera. Así que el llamado que hacemos es a escuchar a las organizaciones migrantes cuando se quiera hablar de estos temas. Ya nos lo dijo el Héctor Pujols, que fue nuestro invitado, si no me equivoco, a final del año pasado, con quien estuvimos. Él pertenece a la Coordinadora Nacional de Migrantes de acá de Chile, y él nos decía, pues cuando quieran hablar temas migrantes, pregúntenle a las organizaciones de migrantes, ¿no? Pregúntenle a los que están acá, nosotros sabemos más que nadie, digamos, qué es lo que nos está pasando, no queremos interlocutores. Así que ese es uno de los llamados, de hecho, también a participar en las distintas actividades que se están generando. Antes de que saliera este proyecto de ley, el miércoles pasado, el domingo había habido una marcha migrante con bastante bien concurrida, ¿no? Así que, como les decía, hacemos ese llamado. Nosotros, por nuestra parte, como siempre, nos ponemos del lado de que la migración es un derecho y de que la única patria es el mundo entero. Nada más que decir al respecto. Y vamos a ir con una canción, harto power aquí. Vamos a ir con una canción que se llama People of the Lie, algo así como La Gente de la Mentira. Esta es una canción antirracista y es de la banda thrash metal alemana Creator, así que ahí para que vacile bueno. We'll be right back. Bueno, siguiendo con esta media hora, ya un poquito más tirado al rock más pesado, ya, y con temática antifascista, diría yo, a pesar de que la canción People of the Light es una canción antirracista ahí de Creator, yo quería hacer la evolución natural del tema cuando uno está hablando justamente de migración y hablar de fascismo, porque encontramos la otra vez en el medio Viento Sur un artículo que se preguntaba: estamos en los años 30, referido naturalmente al ascenso al poder de Hitler y Mussolini. Bueno, también Franco en España, grandes inspiradores de los fascistas, ¿no? El autor justamente se comenta con Trump en Estados Unidos, con el presidente de Hungría, Orbán, con la amenaza de Le Pen en Francia, que no salió, pero está ahí igual, Erdogan en Turquía. Se dice que hay muchos países que están en un ascenso autoritario, un ascenso nacionalista, un ascenso machista y racista, además. Pero la tesis, en el fondo, que plantea este artículo es que no por ser un Estado totalitarista estaríamos hablando de fascismo. Y eso es bastante interesante. De hecho, para él el fascismo es un fenómeno propio del capitalismo. Y no se atrevería a decir, por ejemplo, que Iván el Terrible, bueno, aquí de ejemplo, haya sido fascista. Nuestras sociedades, dice, antes del capitalismo han sufrido déspotas crueles, pero no necesariamente fascistas, porque fascismo se da en el medio del modo de producción capitalista. Interesante tesis. Dice aquí, por ejemplo: el fascismo, en efecto, no es un Frankenstein creado en todas sus piezas por el capital, dice. Es un movimiento popular, de masas, dice, y que viene de los bajos fondos. Un movimiento violento, racista, machista, reaccionario, pero que nace fuera del control y de la voluntad del capital. Obviamente hay patronos que lo financian, pero dice aquí, la clase burguesa en general no siente mucha simpatía por los fascistas, porque los ven como un parásito que quiere comerle su riqueza, dice acá. Los fascistas, por su parte, también desprecian a los burgueses y lo encuentran ciegos y sin ideales. O sea, han visto eso, ¿no es cierto? Esa pelea, digamos, que uno dice son como peleas entre los malos, las peleas entre arriba, pero no necesariamente son entre arriba. De hecho, uno puede ver estos movimientos supremacistas blancos o neofascistas aquí en Chile. Hoy día mismo estuvimos viendo fotos de esta organización Acción Identitaria. Claro, tiene como 20 pelagatos, pero igual son 20 pelagatos que están pegando propaganda y que le hace sentido a mucha parte de la clase trabajadora, lamentablemente, con todos los prejuicios, los mitos, por ejemplo, el tema que estamos hablando en el bloque anterior, el tema migrante. Pero también uno ve cómo la burguesía, la clase burguesa, no necesariamente mira con buenos ojos esto. Por lo tanto, no es que sean un producto de ellos, pero sí parece que vendría siempre a beneficiar el capital en última instancia, o al menos tenemos súper claro que viene a beneficiar, digamos, a la opresión de los trabajadores, especialmente los trabajadores libertarios, los trabajadores que tienen una visión de libertad contra la explotación, contra la opresión, contra todas las figuras, digamos, que reviste una sociedad jerárquica, autoritaria y dominante, ¿no? Una muestra de la historia, dice acá este autor de este artículo, dice: contrariamente, por ejemplo, a la leyenda de que Hitler llegó al poder por las urnas, no es así, dice. Los nazis no tenían mayoría y no la tuvieron jamás. Incluso dice aquí, entre julio y noviembre del 32 perdieron millones de votos. Lo que pasa es que Hitler fue nombrado canciller por el presidente. ¿Quién era el presidente? El viejo general Hindenburg. Y Hindenburg era un reaccionario. Él gobernaba por decreto, usando y abusando de su derecho a disolver el parlamento. Pero no quería nombrar a Hitler. En algún momento cambió de opinión. ¿Y por qué cambió de opinión? Porque la crisis política era enorme, dice aquí. La socialdemocracia y los comunistas totalizaban más votos que los nazis. Y el gran capital desconfiaba. Así que, ¿qué hicieron? Juntaron a Hitler con los grandes patrones, la gran burguesía, y le preguntaron, ¿usted pretende nacionalizar todas las empresas pertenecientes a los Trust? Que es lo que había escrito en su programa, y Hitler les dijo, no, pero los puedo librar de los sindicatos. Y en ese momento fue que Hindenburg le dio la luz verde a Hitler. Interesante, ¿no? Bueno, es una tesis, ¿no? Nosotros hemos leído, por ejemplo, anteriormente aquí las tesis marxistas, que dicen que deriva justamente como si fuese un brazo de fuerza, de choque del capital contra la clase trabajadora que busca su emancipación. Aquí están planteando en realidad que son consecuencias, que son, el fascismo vendría a ser como una de las consecuencias de un capitalismo desmedido, un capitalismo, bueno, en realidad ni siquiera tan desmedido, el capitalismo tal cual es, ni siquiera hay que llamarle neoliberalismo, estas cosas surgen en los países desarrollados que supuestamente son los más, ¿cómo le llaman? Con los el primer mundo y con esa categoría de primer, del país desarrollado, un país como culto, inteligente. No sé, en Holanda estuvo a punto de salir, no sé, o amenazaba en los Países Bajos Wilders, en Gran Bretaña estaba Farage, etcétera. Ya mencionamos a Le Pen en Francia, así que no hay que engañarse. En fin, dice, para terminar aquí, cerrar esta columna, dice que el fascismo no se caracteriza por sus ideas porque no las tiene. Simplemente lucha por el poder. Su mensaje se basa únicamente en mitos reaccionarios. La unidad de la nación, la unidad del pueblo, la unidad de la raza, la unidad de la familia. ¿Le suena esto? El papel del jefe. La exaltación de la violencia. Y esos mitos implican a su vez también, por ejemplo, racismo, la opresión de las mujeres, la opresión de la diversidad sexual, el odio visceral contra la acción de los explotados y oprimidos. Eso lo podemos notar inmediatamente cuando hay marchas, por ejemplo, qué sé yo. La banalización del asesinato. Uno puede agrupar muy bien a quienes tiene de fascista, digamos, en el trabajo o donde uno vive, ¿no es cierto? El fascismo, dice aquí, no tiene ni análisis, ni programa, ni moral, ni principios. Sus acentos anticapitalistas son un grosero engaño, dice aquí el autor. La palabra capitalismo en boca de los fascistas no designa un sistema, sino a personas ricas, dice. Y eso es súper interesante. No hablan del sistema, se refieren a las personas ricas, a personas ricas que son extrañas al pueblo o traidoras al pueblo, esto es muy Trump, o son traidoras a la nación o son traidoras a la raza, y es verdad. De ahí la focalización en la corrupción, que los fascistas siempre andan diciendo que no, que estos están todos podridos, y uno también repite harto eso, y también en los impuestos, por ejemplo, más que la explotación y la plusvalía, en los enfoques que hacen justamente en la crítica al capitalismo, siempre son críticas más bien superfluas, nunca van a criticar la dominación del capital sobre el trabajo, o criticar la explotación del hombre por el hombre. Es más, en Italia los fascistas eran corporativistas y creían en la alianza entre la burguesía nacional y los trabajadores nacionales. Ese era el fuerte de ellos. Los nazis no andaban muy lejos tampoco de eso. Fortalecer la industria nacional, decían. Es decir, trabajadores y empresarios juntos. Ese es el discurso fascista, al final de cuentas, en términos económicos. Y ahí dice, de ahí la rabia contra el capital financiero cosmopolita, dice en estos casos. De ahí, por ejemplo, la función clave del antisemitismo también en los nazis. Esa es un poco la visión que nos entrega este autor, preguntando si estábamos nuevamente en los años 30, él poniendo alertas que no necesariamente la escalada autoritaria significa fascista, pero sí tratar de entender un poco el fascismo y especialmente recordar que eso tiene que ver mucho con quién tenemos al lado y la importancia de conversar nuestros trabajos, de conversar en nuestros barrios, de conversar en donde nosotros estudiamos. Y que es algo que hemos estado repitiendo aquí a lo largo, especialmente de la última asonada reaccionaria y fascistoide que hemos visto en nuestro país y también en el resto de Latinoamérica. La importancia de conversar, la importancia de dialogar, en la medida de que eso tenga alguna oreja, siempre vamos a estar dispuestos a hablar de nuestros temas. La autoorganización, el que se opone a la autoorganización probablemente sea un fascista también. Y hablando de fascistas, vamos con esta canción que se llama Cerdo Fascista. Lamento aquí sí la analogía siempre con lo animalito, con el chanchito, qué sé yo, pero bueno, así se llama la canción. Fascist Pig, de la banda Suicidal Tendencies. Let us fight, one through. We don't stop until we kill. I want me, a bad kid pig. Throw him out of India, put him on to the dirt. With his lap on his dirt, let him hit me, give a kill. Right, why? Veterans, kick your ass until the day. I want me, a bad kid pig. Let us fight, one through. We don't stop until we kill. I want me, a bad kid pig. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y ya para ir cerrando después de esa canción cortita, pero el hueso de Suicidal Tendencies, la canción Cerdo Fascista, queremos hacer invitaciones. Obviamente las respectivas de seguir ahí, revisar econoestras.cl, de escuchar la repetición de estos programas lunes a la tarde, los días martes, que nos busquen en las redes, en Facebook y Twitter, estamos ahí como Econonuestras. Y recuerden que el próximo lunes vamos a estar hablando de lo que es el sexto encuentro de economía de los trabajadores. Pero la primera invitación es que el domingo 3 de septiembre a las 11 de la mañana, en las principales plazas del país, está convocado una marcha No Más AFP. Y esto es muy importante porque, primero, se vienen elecciones, hay que volver a instalar el tema. Segundo, hubo una reforma llamada por el gobierno sobre la mesa. Y tercero, porque la demostración de fuerzas le va a permitir mantenerse, digamos, con vida a la oposición a las AFP. Como dice el llamado, es por un nuevo sistema previsional para Chile y el repudio al proyecto de ley presentado por el gobierno que no toca a las AFP. Por algo se llama No Más AFP, así que está llamado por la coordinadora. Y de verdad, el llamado para que asistan, para demostrar fuerza, es importante. Uno se suele encontrar con gente que dice, pero ¿qué hago con ir a marchar? No es así. Son demostraciones de fuerza, y hay que ir a demostrar fuerza este domingo 3 de septiembre a las 11 de la mañana en todo el país. En las principales plazas seguramente se va a estar concentrando la gente, la coordinadora No Más AFP. Así que les mandamos ese aviso para que se ande acordando ahí el día domingo. Nosotros por nuestra cuenta nos despedimos. Muchas gracias, DJ Clotario, muchas gracias a quienes nos escuchan por la voz de los trabajadores.cl o a quienes nos miran por el streaming del streaming del Facebook de Econonuestras. Chao, chao, abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. We'll be right back.